sabemos si sabe o no sabe armar. Pues va a tener que ser a quema uña, porque a chique acá no hay. Pues va a tener que ser a quema uña, porque a chique acá no hay. Y de una seca y páselo al que tenga el dos, que por lo que entiendo el servidor soy yo. Una paula y que de varias vueltas es mejor a que llegue a la meta un morrugón. Uy, qué loco, ¿no? Estamos así, señores, en el bloque sí. Chino sería. Ahora sí. ¿Estamos bien? ¿Estamos todos bien? Estamos todos re bien. Ok. El bloque oriental, pero oriental porque puede ser del otro lado del charco, porque acaba de sonar el cuarteto Rica Cosa. También puede ser porque estamos todos medio chinos. Sí. Relajados, divino, llegó el verano. Estalló el verano, ustedes saben que llama, el verano llama, es una cosa de locos. Comenzábamos este bloque de tango y sustancias. Sí. Con la gente de la Quimera del Tango. Yo no sé si siguen existiendo o no, pero me encantan sus dos primeros discos. De ahí, de alguno de ellos, creo que del primero de todos, llamado La Quimera del Tango, escuchábamos Pituca Suerte. Ustedes saben, un relato de un tipo que, una cosa, un rato común, ordinario, de la vida de todos. Salís del bar de Roberto y te prendés una tuca. Y bueno, después suceden muchas cosas. Como le pasa a todo el mundo, o sea. Como puede suceder. Luego, como les decía, el Cuarteto Rica Cosa, Montevideanos, van a tocar justamente con la Orquesta Utópica aquí el 19. Así es. Sonaba A Quema Uña de bien parejito su lanzamiento de 2008. Bien, y vamos a seguir con esto de tango y sustancias y tango, sustancias y otras músicas, porque ahora viene más litoraleña la cosa. Entre Ríos, decimos. Por ahí, arranca con Falopa y luego Melingo. Para subir. Aquella gran fiesta en tu casa, no recuerdo nada mejor. Fumábamos en la terraza, hablarte era hablarte de amor. La noche era tan estrellada como tu espalda de pecas. Tu blusa bajaba, bajaba. Me convidas otra seca. Tus pechos miraron la luna. Tus ganas rozaron mis manos. Después se sumaron de a una caricias de seres humanos. Y pasamos esa noche entera escuchando a Schoenberg, Bartok, Debussy, Varese, Ramona Galarza, Ricky Maravilla, Bach, Erik Satie. Nuestros cuerpos vibraron al son de la música pura pasión. Y viajamos noches delirantes con estimulantes de todo color. Porros, mercallón, que no nocheros, damas gratis, jairo, ácido y alcohol. Cuerpos desnudos, droga, sexo puro, solo faltó el rock and roll. Gran fiesta tan flujo, pornografía y virtud. Todo empezó con un dúo.